político. Todo arte es político. Y si no, pregúntenle al legendario, al señor de los 80 años, a Roger Waters, en estos recitales que viene haciendo por Sudamérica, la presión que hay de los diferentes grupos de poder por sus denuncias, por su posicionamiento político, por las denuncias de genocidio del gobierno de Israel, el gobierno de Israel en complicidad con el gobierno de Estados Unidos, el genocidio que están llevando adelante en Medio Oriente. Pregúntenle a Roger Waters si el arte es política o no. Mandamos, obviamente, hablando de arte y política, mandamos un saludo muy grande a los representantes, a nuestros referentes que están allá al sur, bien al sur, para cubrir lo que va a ser el gran banquete del fin del mundo de la renga en Ushuaia. Saludo para Clemen, Liz y Mumi, que están cubriendo ese hermoso banquete en el fin del mundo. Que la pasen más que bien. A la vuelta estaremos hablando de lo que va a acontecer en esa noche interminable de Ushuaia. Empezamos con mucha música, empezamos con mucha política, empezamos con mucho rock, empezamos con lo que fue la presentación de Roger Waters en Argentina, dos noches épicas, la verdad que es increíble, muchas crónicas que uno va leyendo y comentarios de gente conocida, de gente amiga, que nos van pintando lo que se vivieron esas dos noches, una gira sudamericana que continúa 25 de noviembre en Chile, luego se va para Bogotá el 5 de diciembre y el 9 en Ecuador, donde también tanto Bogotá como en Quito, en Ecuador, vienen teniendo problemas, mucha presión desde los grupos de poder hacia los hoteles donde se iba a estar hospedando Roger Waters, que decidió quedarse, creo que en San Pablo, y de ahí volar a cada una de las ciudades para llevar adelante sus recitales. También hay mucha solidaridad, mucho acompañamiento y mensajes para nada de forma indirecta ni solapadas. Mensajes de derechos de frente, sí. El arte es política, dice Roger Waters. Y si no te gusta, tranqui, anda al barcito de frente a tomar algo y escuchar el recital de ahí si tenés ganas. Y si no, no importa. Comenzamos con este tema épico de Pink Floyd. Un tema que Roger Waters viene representando y que viene también, de alguna manera, la puesta visual que uno ve de los momentos en que se canta este tema es sorprendente. Es muy bueno visualmente poder apreciar los diferentes recitales que viene llevando adelante y la puesta en escena cuando suena esta canción, que en estos tiempos sigue teniendo muchísima vigencia. Esto es Roger Waters de su gira 2018, creo que por algún lugar del oriente, me parece, no, en Ámsterdam, perdón. 2018, junio del 2018, en Ámsterdam, en vivo, Roger Waters haciendo este tema épico de Pink Floyd. Suban el volumen, el viaje recién comienza. in the world. Y pasaba Roger Waters haciendo este tema, uno de los mejores temas de Pink Floyd, que lamentablemente siguen teniendo muchísima vigencia. Y me viene mucho a la memoria lo que tiene que ver también con ese hermoso libro que es 1984, donde a veces la realidad supera a la ficción. 1984, la serie Black Mirror, a veces... llegamos a un punto donde pasa esto, donde la realidad es mucho más cruel que la ficción, lamentablemente. Roger Waters, gracias por recorrer nuestro país, gracias por seguir levantando esa bandera de que todo arte es político. Para aquellos que no hay que mezclar música y política, bueno, me parece que hay cosas que tienen que revisar del sentido común. Seguimos con más música, vamos hacia la provincia de San Juan, hacia la capital sanjuanina, para escuchar una hermosa voz de la Sole Arranz, que está promocionando un nuevo disco, Excepcional Escarlata. Ojalá tenga la posibilidad de verla en vivo y en directo en algún momento. Tiene dos discos ya en las redes sociales circulando, El Calor del Fuego del año 2021, y ahora hace un par de semanas salió Excepcional Escarlata. Algunos temas de la Sole ya estuvimos escuchando cuando fue promocionando el nuevo disco. Me encantó escucharlo. Siempre que voy buscando música me pongo a escuchar, y más que cuando doy la presentación de un disco trato de repasarlo. Lo disfruté mucho, Sole, disfruté mucho, y espero en algún momento verte en vivo y en directo. Esto es la sanjuanina Soledad Arranz con uno de los temas que forma parte de su nuevo disco Excepcional Escarlata. Esto es Crapulosa. Yeah. Pasaba la Soledad Arranz con uno de los temas de su disco nuevo, de Excepcional Escarlata. Esperemos en algún momento verte en vivo y en directo para disfrutar de esa gran banda que te acompaña y esa hermosa voz. De San Juan, capital, nos venimos para la zona de Punilla, Cosquín, Santa María de Punilla, para escuchar a Joan Acosta. Joan, que es una cantante que en su momento fue parte de una banda de mujeres, Pink Wasted, de acá de Córdoba, y hace un par de años comenzó con su etapa solista, está largando disco nuevo. Me gustó mucho lo que está haciendo, me gustó mucho de que tenga esas posibilidades en su lugar natal, en su lugar de origen, de haber comenzado con esta carrera solista, porque en la fiesta de la avicultura en Santa María de Punilla, en enero del año pasado, pudo ahí, como artista revelación, comenzar a mostrar y que la gente pueda disfrutar de su hermosa voz. Esto es Joan, que está presentando su disco solista, y la verdad que suena muy, pero muy bien. Vamos a escuchar en esta mezcla que va haciendo de soul, funk, blues y rock. Bueno, vamos a escuchar, disfruten porque tiene una voz muy hermosa. No quiero un amor de plástico. Yo quiero llegar a todo. Comerme tus miedos, perder el misterio. Yo quiero un amor de fuego. No hace falta que aparentes. En este arte no hay medidas, no hay fórmulas perfectas. No sé qué pasará. Escrita está en la piel, la luz sobre el cristal. Amar es ser valiente. No sé quién perderá. No quiero un amor de plástico. Plástico y tus ideas que se rompen, donde tus miedos arden, el tiempo para cobardes. Con el corazón de plástico, es tan plástico este plástico que se rompe. No quiero un amor de plástico. Yo quiero prendernos fuego. Oh, comerme tus miedos, perder el misterio. Quiero un amor de fuego. Hello, it's me. Todo eso que decís parece emocionante, parece alucinante. Detrás de aquellas luces y colores tan vibrantes se esconde una verdad, la que nos vuelve vulnerables. Yo quiero todo eso, pero que sea real. Yo quiero todo eso, pero que sea real. We'll be right back. Pasaba de la ciudad de Cosquín, de Punilla, Joana Costa con la presentación de sus nuevos simples. Esperemos también en algún momento verla en vivo en alguno de los festivales y poder disfrutar de la banda que tiene atrás, que suena muy bien, y de esa gran voz, una etapa solista que le deseamos lo mejor de los éxitos. De Cosquín nos vamos para Villa María, donde vamos a estar este fin de semana viendo al Flaco Sky, el corazón de Patricio Rey, que viene a presentar su disco. Hace rato que tenía ganas de ver al Flaco en vivo y en directo en Villa María, ciudad que hay mucho, mucho rock. Me acordé de... Y fui a ver en qué andaba Julieta Aiello, cantante de una gran banda de rock hasta el 2021, del 2015 al 2021, fue la cantante de Aren, una muy buena banda de rock de Villa María, y que ahora está en su etapa solista, está presentando su primer simple solista y suena muy bien, junto a Jairo Mil en el bajo, Matías Zavala en la batería, Gerardo Miotti en la guitarra. La Julia Aiello suena muy bien, espero también poder disfrutar algún show en vivo y en directo. Villa María tiene mucho rock, la Julia Aiello es una de sus referentes, suban el volumen y disfruten. Voy a gritar la rasgada. Y pasaba la Juli Aiello desde Villa María presentando la peli Sola, la nueva canción, nuevo simple que salió, luego de Cadáver, que tiene 5 canciones, y de Rugido, que fue lo primero que publicó en este año. Una gran voz, una gran cantante de Villa María, una ciudad que apuesta mucho a los artistas locales y de la zona. Hay una presencia muy fuerte, tanto desde la universidad como del municipio, en apoyar a los artistas de la región, y que tiene que ver con esta posibilidad también de que puedan grabar, de que puedan tener condiciones técnicas a la altura de los artistas y puedan potenciar la calidad de arte que ofrecen. Así que Villa María me sigue sorprendiendo con la cantidad y calidad de bandas y de solistas que están ahí dando vuelta, y que ojalá puedan también comenzar a tener circulación para poder disfrutarlos en alguno de los lugares de nuestra provincia. Le mandamos un gran abrazo a la Juli Aiello, a su banda. Ya vamos a estar viéndolos en algún recital. Vamos con un poco más de música a celebrar el cumpleaños de una gran cantora, una gran cantante, que si bien no tengo el placer de conocerla de frente, vengo escuchando mucho lo que hace con sus dos bandas, tanto con Señor Bestia como Stifler Mom, y me gusta mucho, mucho la voz de la colombiana Mel Jiménez Plaza, que está viviendo en nuestro país, que es una gran cantora y que está cumpliendo años, y eso es motivo de celebración, de festejos. Y ojalá esas dos grandes bandas puedan girar por nuestro país en cualquier momento. Esto es Stifler Mom, uno de los temas de su último EP que sacaron, junto a Cristian Pueblas en guitarra, Matías Machuca en el bajo, Abelino Tachela en batería, y acá colabora otra gran artista, tecladista y cantante, es la profe Gabriela Balbano, que es parte de Shock 2, otra de las bandas que venimos también difundiendo en este programa. Vamos a disfrutar un poco de Stifler Mom en el cumpleaños de la Mel Jiménez Plaza, que le mandamos un gran, gran abrazo acá del noroeste cordobés. Ocupase tu mente, con un Y ahí lo que pasaba era Stifler Mon, gran saludo para la Mel Jiménez Plaza, que está cumpliendo años y es la cantante de esta gran banda, al igual que otra de sus bandas, que es Señor Bestia. Así que le mandamos un gran saludo y esperamos gira por el resto de las provincias con alguna de las dos bandas. Si se puede con las dos, estaría buenísimo. Si no, con alguna de las dos, Mel. Córdoba siempre es referencia para recibirlo y escuchar muy buen rock. Seguimos con celebraciones de cumpleaños, porque en estos días también hubiese cumplido 58 años el gran Palo Pandolfo. El Palo Pandolfo que dejó este plano terrenal hace 2 años, en julio del 2021. Durante estos días hubiese cumplido 58 años. Nos dejó un gran legado musical, una gran huella en el rock de nuestro país, con sus bandas, con su incursión más solista, con sus letras, con la forma de pensar y de hacer poesía. Y bueno, tenemos que seguir celebrando todo lo que nos dejó el gran Palo Pandolfo, y con una de sus últimas bandas que estuvo ahí sonando, además de Don Cornelio, además de Los Visitantes. Bueno, también el Palo andaba haciendo de las suyas en los últimos años en su versión solista, y nos dejó mucha música, y de la muy, pero muy linda música. Así que disfrutemos un poco del Palo Pandolfo y la hermandad, este tema que se llama El Conquistador. Fantasma del conquistador que se arrastra por nuestro interior, se alucina en tu libertad y su huella llegó hasta acá. Me dio mucho el conquistador. Pasaba Palo Pandolfo y La Hermandad, que desde el 2013 hasta el 2021 publicó una serie de discos. Esto es Un Abrazo, Madre Computadora, Transformación, la trilogía del Vuelo del Dragón, y lo último fue Ciervo en 2021. En Transformación, este tema que estábamos escuchando, El Conquistador, participa esa exquisita guitarra de Ricardo Moyo, pero también en ese disco estuvieron participando Hilda Lizarazu, estuvieron Los Tipitos, Víctor Carrión estuvo con el saxo, Marcelo Garófalo, Alejandro Terán, Javier Casalla, Lucas Argomedo. La verdad que es un disco muy, muy hermoso. Mucho de lo que hizo Palo Pandolfo a mí me sigue encantando, lo sigo disfrutando mucho. Sigo disfrutando mucho lo de Don Cornelio y La Zona. Me parece fantástico la música y las composiciones y la melodía y la poesía del Palo, que lo extrañamos un montón. Vamos ya cerrando este viaje musical con un tema que lo tomo, y sepan también entender los audios, el sonido, porque es una remasterización del año 1986, cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota estrenaban Octubre, con uno de los temas que sigue teniendo mucha vigencia en esto de las discusiones de arte y política, Música para Pastillas. Y bueno, espero que sepan comprender la letra aquellos que siguen pensando que música y política son caminos separados. 1986, Palladium, estrenaban Los Redondos, Octubre, y sonaba esto. A llorar, mi amor. No anda tampoco en la percusión, Héctor. Debe ser la humedad, Héctor, no te hagas problema. rodando cine de terror. Finalizamos el viaje con música para pastillas, rockeros bonitos, educaditos. En este viaje que comenzó con levantando bien alto esa bandera de todo arte es político y Roger Waters, nos fuimos para San Juan a celebrar el nuevo disco de La Sole Arranz, pasamos por Cosquín a escuchar a Joana Costa, nos fuimos para Villa María para disfrutar de la Julia Hielo, celebramos el cumple de la Mel Jiménez Plaza, la cantante de Stifler Mom y de Señor Bestia, recordamos un nuevo natalicio de Gran Palo Pandolfo y cerramos con Los Redondos y música para pastillas. Nos vamos despidiendo, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva, que sea rock, blues y más y mejor democracia siempre. Nos encontramos en el próximo programa, que anden muy, pero muy bien.